En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 24 de marzo de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca, para los que nos veis también en Teleelche desde cualquier parte del mundo, en teleelche.es o en cualquiera de los dispositivos digitales que tienes a tu alcance. Entre ellos nuestra app gratuita Teleelch, para que la lleves precisamente ahí, en el móvil. Dos partidos de sanción a Johan Mojica. El comité de competición castiga al colombiano según el artículo 117, en el que se sancionan las actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros. Es decir, que el Elche Club de Fútbol y su recurso han prosperado, no le han caído los cuatro partidos. De hecho, no se ha aplicado la sanción como una como un castigo severo grave de 4 a 12 partidos por insultos al árbitro, sino en este caso, actitudes de menosprecio y desconsideración, que es el artículo número 117. El Elche Club de Fútbol en estos momentos está viendo el recurrir ante el comité de apelación. Tendría 10 días, bueno, para ser exactos tendría una semana, hasta el jueves que viene, al no haber liga en este fin de semana, hasta el jueves que viene, que es cuando se reúne el comité de apelación, tendrían posibilidades para recurrir. Al menos de momento no le han caído esos cuatro partidos, pero no se entiende muy bien, o para ser más exactos, no se entiende absolutamente nada, que si no hay insulto, ¿por qué consideran un menosprecio el decir, y con todos los respetos por la palabra, me cago en la puta? Se supone que eso no es un menosprecio ni una frase hacia el árbitro, sino hacia ti mismo enrabietado. Está claro que el comité de competición da la sensación de que no ha querido desautorizar por completo el acta arbitral. Corporativismo, que se le suele llamar. Uno de sus compañeros, Ezequiel Ponce, opinaba sobre esta sanción que le han impuesto a Mojica. ¿Le sorprende que al final, bueno, pues se le haya sancionado, o está contento de que no hayan sido cuatro partidos? Ponce. Bueno, la verdad que como Johan, nosotros también dentro de un partido por ahí estamos a tanta tensión, a tanto nivel de estrés y de concentración que por ahí algunas decisiones nos hierve un poco la sangre y estamos a mil y por ahí tomamos decisiones fuera de lugar. Gracias a Dios le dan dos partidos a nuestro compañero, a Mojica, que es una pieza importante para nosotros. Y bueno, podemos tenerlo luego de dos fechas. Y en cuanto a los árbitros, nada, agradecerles por interpretar que el insulto no fue para ellos, sino que es la situación del juego que genera esto. Y nada, apoyarlos y no entrar en esos diálogos contra ellos, que la verdad que están para ayudarnos y bueno, espero que en los próximos partidos puedan tener un criterio, si no lo tuvieron bueno, que mejore y si fue bueno que sigan de la misma forma. La verdad es que ha sido muy elegante el argentino Ezequiel Ponce, reconociendo que, ha dicho los árbitros, pero en realidad que el comité de competición ha tenido a bien rebajarle la supuesta sanción de cuatro partidos que le hubieran impuesto si no hubiera sido por ese informe pericial

Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, os anuncio, bueno, sabéis que estamos, y si no os lo digo yo ahora, pero vamos, lo llevamos diciendo toda la semana, estamos celebrando nuestro 35 aniversario aquí en la casa en Teleelch, y por ello, bueno, pues estamos esta semana realizando los programas en platós preciosos. Por ejemplo, esta noche el análisis en el Gran Teatro, que es un plató maravilloso. El A Todo Gol el lunes pasado lo hicimos en el Estadio Martínez Valero, en algunas de las zonas donde habitualmente, bueno, pues ahí los protagonistas son los jugadores. Y lo digo porque el próximo lunes, este fin de semana no hay fútbol, el próximo lunes no tendremos A Todo Gol, pero sí vamos a tener una edición especial de Somos de Primera, el programa tertulia que hacemos sobre el Elche Club de Fútbol una vez al mes, siempre en mitad de la semana, pero que en esta ocasión, como sabíamos que no había fútbol este fin de semana, lo hemos trasladado al lunes que viene, 10:15 p.m, un Somos de Primera muy, muy especial. Por muchos motivos, por muchos, pero también, y creo que el más importante, porque vamos a juntar a los tres capitanes, si no son los más importantes de la historia del Elche, poco le falta. El gran Miguel Quirán, el gran Claudio Barragán y el gran Juan Francisco Martínez Modesto Nino. Los vamos a juntar a los tres, vamos a ver, a hablar con ellos de, bueno, un Elche Club de Fútbol que cumple 100 años ahora mismo, y ellos han sido parte fundamental de nuestro Elche. Pues fíjate, Nino, 13 temporadas en el Elche y con todos los récords habidos y por haber. Claudio Barragán, bueno, son tres generaciones distintas. Nino en el siglo XXI, Claudio en los 80 y 90 y el gran Miguel Quirán en la década dorada de los 60. Estuvo Miguel Quirán 8 temporadas consecutivas en Primera División y consiguió el ascenso a Primera División, el primero en la historia. Y luego, bueno, pues Claudio, el internacional, y junto a Nino, los únicos dos futbolistas en la historia del Elche que llevan tres ascensos a sus espaldas con la entidad blanquiverde. Bueno, pues será el Somos de Primera especial del próximo lunes, que yo creo que nos va a quedar muy chulo con imágenes, en algunos casos fotografías, porque de la época de Quirán pues no había muchas cámaras, por no decir que había poquísimas. Bueno, eso será el próximo lunes. Vamos a hablar ya de la actualidad del primer equipo, porque el Comité de Competición esta mañana ha acordado dos partidos de sanción a Johan Mojica, que, como recordamos, fue expulsado por roja directa en la última jornada frente al Valencia por presuntamente insultar gravemente al árbitro madrileño Ortiz Arias. El órgano disciplinario de la Federación Española de Fútbol ha castigado al jugador del Elche según el artículo 117, en el que se sancionan de 2 a 3 partidos las actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas. Recordamos, y ayer lo decía el presidente, el club sostiene que su futbolista, que Johan Mojica, no insultó al colegiado y para ello se apoyó en un experto en lenguaje facial, un perito judicial, que desde luego se nota que ha hecho su efecto. Pero claro, muchos dirán, si se ha demostrado, como se ha demostrado, que no le llamó hijo de puta, y con perdón, ¿por qué se le sanciona ahora con el artículo 117, menosprecio? Pues hombre, yo creo sinceramente porque el comité de competición no quiere dejar con el trasero al aire al árbitro. Porque una cosa es que el árbitro se equivoque con una jugada. El ojo humano llega hasta donde llega y tú ves que el futbolista pues llega antes, él llega el otro, le da con los tacos, lo has visto a la primera, consideras que es roja, luego llega el club con las imágenes, demuestra que no, que el balón estaba dividido, que no hubo ninguna intención, es más, no ha habido lesiones, tal. Y el comité de competición dice, bueno, aquí no pasa nada por quitarle la roja y el árbitro no queda con el trasero al aire. Pero claro, aquí, si el comité de competición deja sin efecto la roja, le está diciendo al árbitro que encima de no ver bien, sobre todo está sordo. Porque aquí se trata sobre todo de audio, de escuchar lo que te ha dicho. O te lo has inventado o lo has escuchado mal. Es decir, si te lo has inventado, eres un mentiroso. Si lo has escuchado mal, tienes que pasar rápidamente por un especialista del oído. Entonces, da la sensación de que dicen, bueno, vamos a dejarlo aquí a medias para que el árbitro tampoco, con desconsideración. Insisto, yo, si en un partido digo, me cago en la puta, y con perdón, lo digo para mí, en tono de rabia. No me ha salido bien esto, o el macho, a lo mejor lo dices hacia el árbitro, macho, nos estás machacando, ¿no? Pero no es un insulto, que se considera un menosprecio. Yo no lo considero un menosprecio. Pero en fin, es la sanción que queda y ahora el comité de apelación, si finalmente el Elche llega hasta el comité de apelación, que lo está estudiando, pues tendrá esa patata caliente en su mano. Siempre le quedaría, si apelación desestima, que suele desestimar en el 90% de los casos, para darle la razón a competición, si desestima el recurso, pues le quedaría al Elche la suspensión cautelar del Comité Español de Disciplina Deportiva. Yo creo, de todas formas, que el club, no digo que se dé con un canto en los dientes, pero está satisfecho con esta resolución, porque cuatro partidos eran muchos, dos es lo mínimo que le podía caer con este artículo 117. Pero yo creo que haría bien el Elche, si le han quitado, no es que le hayan quitado dos partidos, si se entiende que no hay insulto, yo lucharía hasta el final, porque creo que el Elche tiene la razón. Si ha conseguido demostrar que de su boca no salió un insulto, yo creo que puede luchar todavía con más argumentos, que lo que dijo Mojica no es un menosprecio y una desconsideración. Puede ser ya, bueno, la opinión de cada uno. Pero si has conseguido lo más difícil y con ese perito judicial que se ha demostrado que no hubo insulto, yo llegaría hasta las últimas consecuencias. Que sí, que tienes a Lucas Olaza, que te puede hacer un muy buen papel, pero Mojica ya sabemos lo que es y lo que nos puede dar. Un Mojica que se perdería el partido frente al Athletic y frente a la Real Sociedad, los mismos partidos que le quedan por perderse a Pastore. Por cierto, algunos nos preguntabais, oye, ¿por qué no hizo lo mismo con Pastore? Primero, porque con Pastore no hay una cámara que coja a Pastore diciendo lo que dice. Si no hay una cámara que coja a Pastore diciendo lo que dice y oyéndose lo que dice, ahí sí que no puedes hacer absolutamente nada. Es tu palabra contra la del árbitro y ahí sí que te digo que el comité de competición se va a creer al 100% al árbitro. Aquí lo que atenúa la sanción y hace posible que no sea insulto y pase a desconsideración al artículo 117 y no al 94, es que sí hubo una cámara que cogió el momento y se le leen los labios. Y por eso entra en escena ese perito judicial que, bueno, pues sabe en estos casos leer lo que dice el futbolista y, bueno, pues ahí está claro que ese lenguaje facial lo domina ese perito judicial y por eso se ha rebajado la sanción o se ha considerado que no es una sanción por insulto sino por menosprecio. Bueno, no le vamos a dar ya más bombo porque yo creo que no sé si esto ya queda ahí en vía muerta o todavía va a tener posibilidades, pero bueno, sería que el Elche lo intentase. Hoy ha hablado Ezequiel Ponce, el delantero argentino. Lo primero que le preguntábamos a Ezequiel Ponce es por su situación en el Spartak de Moscú. Rusia, guerra. Aquí sí que podríamos decir hijo de Putin, vamos, y con todas las palabras, porque es increíble lo que este elemento, por no llamarle de cualquier otra guisa, está haciendo y las vidas que se está cobrando. Es sin duda uno de los enemigos de la humanidad, como lo han sido todos los dictadores y todos los pues en esto, los personajes que por desgracia de vez en cuando en la historia de la humanidad salen. Lo digo porque Ezequiel Ponce tiene contrato con el Spartak de Moscú, equipo ruso. Y le preguntamos a Ezequiel Ponce si con el estallido de la guerra su situación ha cambiado, si tiene que volver. Recordemos que aquí tiene viene cedido con opción a compra. Y lo primero que le preguntamos es si esa situación ha cambiado. Ezequiel Ponce. Bueno, primeramente el lado humano. Siento mucho lo que está pasando entre estos dos países, las diferencias que tienen, espero que la puedan resolver de una forma diplomática y que se termine de una vez por todas esto que la verdad que no beneficia a nadie y por supuesto al pueblo ucraniano que está sufriendo muchísimo. En cuanto a mí, a mi situación, la verdad que yo sigo teniendo contrato con Spartak. Me queda este año y parte del otro, así que bueno, hasta fin de temporada voy a ser jugador de Elche y de ahí en más la sociedad tiene que tomar una decisión para que pueda quedarme en el club o yo tenga que regresar a Spartak. Dependiendo de la decisión que se tome aquí en Elche para conmigo, espero poder dar el máximo para poder permanecer aquí, porque la verdad que estoy muy a gusto y me encanta la forma de trabajar de tanto del míster como de mis compañeros. Y bueno, a partir de esa decisión, mi futuro se verá un poco más claro a partir de eso. Le insistíamos en sí, desde que estalló la guerra, pues si ha tenido algún contacto con el Spartak, si sabe algo. No he tenido contacto, sigue todo normal. Estoy esperando, bueno, que competir, dar lo mejor de mí mismo y cuando acabe la temporada tendré una respuesta de mi futuro. Y su futuro, desde luego, él ahora mismo y su familia están muy a gusto aquí y podría estar su futuro en Elche. Hola, sí, gracias por preguntar por la familia. La verdad que para un jugador de fútbol es una parte muy importante. Es algo que si está bien, si marcha todo bien en casa, después se transmite dentro de los entrenamientos y en el campo de juego. La verdad que gracias a Dios ellos están bien, están adaptados, al igual que yo y nada, disfrutando de este momento, tomándolo con mucha seriedad para hacer las cosas bien y nada, que el día de los partidos podamos conseguir cosas positivas. Así que nada, estamos dando lo máximo para poder estar aquí y pasarlo bien con el equipo. Tras su debut, que fue sin duda magnífico, primer balón que tocó, gol, y además gol que le dio la victoria al Elche Club de Fútbol, ¿cómo está en estos momentos? Últimos partidos titular. Bueno, yo diría que de crecimiento, como bien dices, me tocó marcar en mi primer partido, ahora van dos titularidades consecutivas. Estoy viendo que el entrenador me está dando la confianza como mis compañeros para tomar ese rol importante dentro del equipo de formar el once inicial y nada, intentándolo hacerlo con la mayor responsabilidad posible, con la ilusión de poder marcar en cualquier partido para poder ayudar al equipo y si no lo logro hacer, intentar ayudar en lo colectivo, que es lo primordial para nosotros, que si marcamos y estamos concentrados los 90 minutos como pasó el día de Granada, podemos sacar los partidos adelante y nada, estoy aquí para ayudar, para aportar, si Dios me lo permite, marcando goles y si no, desde lo colectivo, como siempre he dicho, tirando para adelante con los compañeros. ¿Valoraría quedarse en el Elche, siempre que al Elche le interese, que dé un buen rendimiento y se lo proponga, valoraría aún perdiendo dinero en relación a lo que gana en el Spartak de Moscú? Bueno, no sé de quién hablas y quién hizo eso. Son muchas cosas a la hora de valorar una, de tomar una decisión Es una balanza que pesa, la familia está lo primero, luego viene lo deportivo, el trabajo y la propuesta que me hace el club, y en este caso estoy muy contento con el Elche, de lo que me ha propuesto. Y bueno, llegado el caso que tengamos que conversar para las siguientes temporadas, pondré, como te dije, todo eso, que mi familia esté contenta. Y luego veremos lo deportivo y sin dudas, como bien dices, es una familia que se está formando. Estoy muy contento, muy a gusto de tanto el club como la sociedad y el entrenador y mis compañeros. Así que nada, son muchas cosas a las que tener en cuenta para tomar una decisión. Muchas cosas positivas en la balanza de seguir o no seguir la próxima temporada. Insisto, también le tiene que interesar, lógicamente, al Elche Club de Fútbol. ¿Cómo ve la permanencia? ¿Piensa que con dos victorias se caza la permanencia? ¿Se conforman con eso? Bueno, el sentir de mío personalmente es que el equipo no se relaja, no desiste en querer no solamente la permanencia, sino agarrar los mayores puntos posibles de acá al final. Es una ambición constante en cada fin de semana que nos toca defender nuestra camiseta. Querer más que una permanencia, querer permanecer lo más alto posible sería muy, muy lindo para nosotros, porque estamos trabajando para eso, no solamente para la permanencia, para esos puntos justos para que nos den la continuidad en la próxima temporada, seguir en primera división. Un Ezequiel Ponce que reconocía que tiene muy buena conexión con Francisco, con el entrenador, que le tiene mucho respeto y que ha calado profundo las ideas del técnico almeriense, y que le encanta jugar con Lucas Boyé, pero también con el resto de delanteros. Tanto con Lucas, que la verdad que me encanta jugar porque todos saben, es un jugador fantástico, como con Guido, con Pérez, o con el que toque jugar arriba, estamos intentando hacerlo de lo mejor posible como para que nuestro club gane. De la forma que sea, los que estemos arriba vamos a tomar esto con tanta responsabilidad y cada partido intentaremos hacer lo mejor para que podamos conseguir los objetivos que tenemos en común. Como te digo, estoy muy contento con mis compañeros y con cualquiera de ellos, de los que me toque jugar arriba en ataque, estoy muy a gusto y nada, como decía antes, la comunión, la conectividad que tenemos entre todos es buena y siempre vamos a tirar para adelante con el compañero que le toque jugar. En el servicio oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla. Y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas. Qué bien sienta cuando te dan el doble. En Citroën Service este mes te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Pirelli para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Juan Agulló, tu punto Citroën Service más cercano. Avenida de la Libertad 6064, Elche. Citroën. Elche en punta. Con Paco Gómez. Well, I struggle for perfection. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Estás hoy aquí porque ayer, entre otras cosas, vimos un auténtico partidazo de balonmano en División de Honor. Así es Paco, el visitelche.com tuvo contra las cuerdas anoche al líder. Tuvo que sufrir el Superamara Vera Vera para llevarse los dos puntos del Esperanza Lag. El club balonmano Elche, visitelche.com, volvió a hacer frente a todas las adversidades en forma de baja por lesión para completar un gran partido ante el líder de la Liga Guerrera Ciberdrola. El conjunto franjiverde logró nivelar en la segunda parte un partido que al descanso perdía por 9-12. El equipo de Joaquín Rocamora elevó sus prestaciones gracias en gran parte a las intervenciones de Nicole Morales en portería y supo penalizar las pérdidas de balón visitantes. La joven Paola Bernabé fue la más destacada en ataque con 7 goles al final del encuentro. En el Vera Vera completó una gran actuación la ilicitante Titana Laura Hernández, infalible en los 7 metros. El duelo llegó a los últimos minutos marcado por la igualdad. Y ojo a esto, Paco, quiero que todos los oyentes escuchen este breve fragmento gracias a la retransmisión de Teledeporte. Os pongo en contexto, faltan poco más de 3 minutos para el final del partido. El marcador reflejaba un ajustado 19-20 y el técnico Joaquín Rocamora le dice esto a sus guerreras durante su último tiempo muerto. Con calma, tranquilas, hemos hecho un partido cojonudo, vamos a sufrir un poquito más, vamos a intentar retener un poquito el balón. Vamos a sufrir un poquito más, motivador nato Rocamora, el entrenador oriolano, sin duda uno de los grandes artífices de la etapa dorada que está viviendo el club de Carru. Respecto a ese tramo final, Paco, destacar que no pudo ser. Paola Bernabé, a falta de menos de un minuto, tuvo en sus manos la opción de empatar el choque a 20, pero su lanzamiento desde los 7 metros se marchó a la madera y ya es noticia porque había marcado todos los que había lanzado durante el encuentro. Al final, 20-21 y el Elche se mantiene en la sexta sexta posición de la clasificación. Tras tres victorias consecutivas ha llegado la derrota ante el líder, que dio en la pista ilicitana un paso de gigante hacia un nuevo título. En el bando franjiverde el objetivo sigue siendo sumar todos los puntos posibles en el tramo final de la temporada para lograr competir en Europa la próxima campaña. Como dice Joaquín Rocamora, las chicas están jugando con el ADN Club Balonmano Elche y ayer ganamos, pero no sumamos ningún punto. Pues vamos a hablar ahora de fútbol sala, Paco, porque era lo segundo que quería destacarte en el día de hoy, y es que el Clínica Blasco Joventut de Elche tiene una cita con la historia el próximo sábado en el Esperanza Lag. El club blanquiverde afronta los octavos de final de la Copa de la Reina ante el Alcorcón. Desde las 6 de la tarde, el conjunto que dirige Andrea Lacrampe confía en dar la sorpresa en el torneo del CAO después de una temporada complicada en primera división. En la previa hemos estado con el equipo. En primer lugar, hemos hablado con la presidenta Esther Menárguez, que nos cuenta qué significa esta eliminatoria para el club ilicitano. Bueno, pues la verdad que es muy importante para nosotros, ¿no? Nunca hemos pasado a jugar octavos de final, o sea que es otra fecha histórica en nuestro calendario que tenemos particular. Y bueno, la verdad que nos enfrentamos a un equipo donde ya conocemos de recientemente, ¿no? Que ha jugado en nuestra casa, le competimos bien y creo que vamos con, oye, todas las opciones del mundo de poder competirles, pelearles el partido y, ¿por qué no?, llegar a esos octavos de final con el resto de clubes. Sí, totalmente, ¿no? Como te he dicho antes, es otra fecha histórica que tenemos. Vamos sumando premios poco a poco, ¿no? Estamos en primera división, estamos disfrutando de grandes partidos contra grandísimos clubes y equipos. Y bueno, y nos toca este reto esta semana y lo vamos a vivir con toda la gente, con una ilusión tremenda y animando para poder conseguir ese pase. Sí, totalmente, ¿no? Como todas las semanas, a pesar de que los resultados se den mejor o peor, nosotros no vamos a bajar los brazos en ningún momento. Vamos a luchar cada partido, cada punto, y esto es una auténtica final, ¿no? Final, pero de finales, que aquí no vale ni siquiera un empate, aquí es ganar o perder, y lo vamos a dar absolutamente todo, y necesitamos, ¿no?, de ese aliento, de esa afición que siempre nos ha llevado en volandas, y hemos conseguido grandes triunfos gracias a ellos. La eliminatoria, Paco, es a partido único y se juega en el Esperanza Lag. Hay que apoyar al equipo de Andrea Lacrampe. La entrenadora blanquiverde tiene claro que será difícil, pero confía en sus jugadoras y nos da las claves para vencer al Corcón. Bueno, el equipo llega muy motivado. Al final llevamos una temporada un poco dura y creo que esto es una vía de escape, una nueva oportunidad, y creemos en nuestras posibilidades y el equipo está muy ilusionado de poder sacar el partido adelante. Pues va a ser un partido complicado, como dices, hace dos semanas perdimos, pero somos conscientes de que si hacemos las cosas bien, mejoramos los errores que cometimos, podemos conseguir la victoria. Sí, es un premio y después de la temporada que llevamos, creo que es ese partido con más ilusión que nunca y ojalá podamos pasar de ronda. Acabamos de escuchar las declaraciones de la capitana Judith Mateu, que lleva muchas temporadas en el Joventut de Elche. Ahora sí, escuchamos a la entrenadora Andrea Lacrampe. Sí, bueno, obviamente un rival difícil, con experiencia en estas competiciones. La suerte que hace poco competimos contra ellas. Nos salió un buen partido a falta de gol, ¿no?, y de finalización. Y bueno, a conciencia estamos preparando este partido para que podamos competirlo al 100%. Bueno, la idea está clara, ¿no? Tenemos que presionar muy arriba al Corcón, no dejarle jugar cómoda, robar cuanto antes y mantener nosotros la posesión y, lógicamente, ser capaces de finalizar con gol. Sí, lógicamente es un partido pues histórico, ¿no? Si nosotras conseguimos pasar la eliminatoria, sería muy bonito, una recompensa sobre todo al trabajo que estamos haciendo durante toda la temporada, que bueno, que pues no están yendo bien los resultados, pero bueno, esto es otra competición y tenemos mucha ilusión y mucha esperanza de llevarlo a la eliminatoria. Y terminamos con Claudia Terrés, una de las jugadoras más destacadas y con más experiencia de la plantilla. Sí, la verdad que sí, que es una oportunidad muy buena para nosotras. Estamos deseando que llegue el sábado y bueno, llevamos estas dos semanas preparando el partido bastante a conciencia y bueno, esperemos que se nos dé la suerte. Sí, bueno, al final, bueno, como dice, los resultados no se están dando, pero bueno, la confianza la tenemos. Nuestra entrenadora Andrea está preparando un trabajo increíble y creo que el equipo estamos remando en la misma dirección. Bueno, al final, bueno, los pequeños detallitos que tenemos que corregir, estar un poquito acertadas de cara a gol. Y bueno, al final el trabajo que íbamos haciendo, si lo hacemos el sábado, estoy convencida que nos vamos a llevar el partido. Pues Paco, todos con el Clínica Blasco Juventud de Elche el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Esperanza Laje ante el Alcorcón. En juego el pase a la fase final de la Copa de la Reina. Las chicas de Andrea Lacrampe se merecen una alegría así después de una temporada tan histórica como complicada. A ver si se consigue. Pues estamos con ellas, le mandamos toda la fuerza y hay que estar con ellas en ese partidazo el sábado. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana viernes no será previa de partido porque no hay partido. De hecho, la plantilla mañana entrena a las 10, la plantilla del Elche, y al terminar, vacaciones, mini vacaciones, hasta el lunes a las 6 de la tarde. El fin de semana libre, 3 días completos para que el jugador desconecte y vuelva a tope el lunes a las 6 para preparar ese partido frente al Atleti de Bilbao. Lo dejamos aquí. Mil gracias por estar ahí un día más. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.